la palabra exacta. Solo quiero que me escuches, no sé cómo sucedió. Se acabó el amor y nada puedo hacer. Y gracias por amar, pero mañana ya verás que un nuevo amor vendrá. Debo continuar.